Se ve, hay padres angustiados, niños abandonados, joven asesinado, esto es lo que se ve. No sé quién son mujeres ni quiénes son varón. Cuando voy por las calles me encuentro en confusión. No sé quién son mujeres ni quiénes son varón. Los dos usan tacualto, camisa y pantalón, y tienen pelo largo, mujeres y varón. Los dos usan tacualto, camisa y pantalón, y tienen pelo largo, mujeres y varón. Cuando voy por la plaza, no sé lo que me pasa. Yo miro a las parejas y no sé lo que me deja. Los dos tienen hábito, los dos tienen colita, los dos tienen pulseras, parecen ser gemelas. Los dos tienen hábito, los dos tienen colita, los dos tienen pulseras, parecen ser gemelas.